Y volvimos bang bang con las noticias escupidas en rap. Y ahí les van las nuevas del Distrito Federal. Lluvia, trombas, granizadas toda la semana, desde la mañana. Llueve y llueve sobre la ciudad sin parar. Pero qué gusto que lo sacaron del mundial. Dicen que tenemos problemas de agua y todas las calles siempre inundadas. Hablan sobre arreglar el Cutzamala, puras palabras. Claro, un proyecto hídrico para llevarse tu agua y vendérsela al rico. Por eso se resisten San Bartolo, a Mechalco, a este estado fascista y policíaco, al servicio de empresarios voraces como esos de la línea 12. Ajá, ajá, ahí te hablan de Brad y tú, man puerco, no te quieras demarcar de verdad. Otro hoy no circular. Cómo jodes y ni disimulas, como con los parquímetros de Coyoacán y su puesta en escena de consulta popular. Y si vas en bici, guacha, que una policía te planche en su patrulla borracha. La puerca iba peda, no lo olvides, recuerda, la puerca iba peda, pa' que le pasemos la cuenta. Y esa la pagas tú también, mancerda. Solidaridad con la colonia, reforma social y libertad para Mario y para Abraham. Que caigan las cárceles, de mascotas los seres vivos no se compran, adopta. Internacional, Israel otra vez lanza bombas sobre Siria y Gaza. El imperio no se cansa, ahora vuelan sobre Irak drones armados para poder enfrentar a los rebeldes sunitas que han tomado el control en grandes poblados del país. En junio más de 1000 personas murieron por violencia. Ni qué decir, Rusia corta suministro de gas a Ucrania. Y claro, la Unión Europea la cobija, no por bondad. Ahora todo es dominio, mercado, nos queda claro, ¿verdad? Esto es geopolítica. Siguen en disputa las Islas Malvinas. Y como dijo el presidente Mujica, los fondos buitres solo quieren el petróleo de Argentina. En España, Rajoy aprueba recorte en el techo del gasto del Estado español. Mientras 27.5 niños viven bajo el umbral de la pobreza. Aforan al ex rey Juan Carlos I, Libertad Otegui a Juan Carlos tras un muro. Reyes y vendepatrias los queremos en la tumba. Mientras el reloj de Bolivia ya gira hacia la izquierda. No es puro capricho, es descolonización en contra del imperialismo. El gobierno chileno ya le reclamó. Mientras en su país, maestros, doctores, enfermeros, estudiantes y trabajadores salen a las calles para gritarle a Bachelet: ¡traición! ¿Qué diferencia? Ajá, Uruguay recibirá a 40 refugiados de la guerra en Siria. En Nigeria, 30 muertos por explosión en centro comercial. Siguen aumentando las fosas clandestinas de inmigrantes en Texas. Más de 54.000 niños inmigrantes están varados en Estados Unidos, sin defensa legal ni alimento. Pero ya es normal, como un tiroteo en Miami, o como sus guerras según por la libertad. En Roma van más de 150 personas arrestadas por pertenecer a la mafia. 25 millones de euros les incautaron, pero obviamente no va a ir para el pueblo, sino para los bolsillos de los banqueros. Ajá. En Egipto condenan a muerte al líder de la hermandad musulmana y a 182 islamitas, mientras el Papa Francisco condena la legalización de drogas con fines recreativos. Pero eso sí, pareciera que la pedofilia Jesús la haya bendecido, ¿no? Julian Assange lleva ya 2 años encerrado en la embajada ecuatoriana. El canciller Ricardo Patiño dijo que lo protegerá en el tiempo que sea necesario. Combatientes de ISIL mataron al juez iraquí que condenó a muerte a Saddam Hussein. Hasta aquí las noticias, Bank Baneras. Libertad a presos políticos del mundo y de México, carnal. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad y cárcel a esos vendepatrias, explotadores, a esos cabrones de las corporaciones.